La música boliviana es una mezcla de diferentes influencias culturales, indígena, española y africana, debido a la historia colonial del país. En el plano del folclore, debido a la historia del país, surgieron diversas expresiones musicales. Algunos, como la diablada, tienen carácter religioso, debido al sincretismo ocurrido en la época colonial entre el catolicismo y la creencia de la cultura Uru, en especial al dios Tiu, creando el culto al tío de las minas. Algunos de los ritmos folclóricos de Bolivia incluyen la antaguara, morenada, caporales, cuyaguada, llamerada, callaguaya, guacaguaca, saya, entre otros. Hemos escuchado una saya afroboliviana, que es una expresión cultural y política expresada en danza y música de la comunidad afroboliviana nacida en los Yungas de Bolivia, uno de los lugares donde se establecieron las comunidades africanas tras el proceso de esclavización. Hemos escuchado la saya de los Jarcas, que es un conjunto de música folclórica originado en Capinota, Cochabamba, en Bolivia. En el altiplano también se generó un instrumento que actualmente es conocido como cajón peruano. Es un instrumento que se usa en el flamenco y en la música afroperuana. Su origen viene de las importaciones de whisky que venían en los barcos que venían de Europa y que fueron utilizados esos cajones de whisky por los esclavos africanos para así comunicarse entre ellos y para hacer sus respectivos palenques. hombros, caderas y dientes, cajita y quijada suenan ya. Sí, tumba y retumba la tumba, mi ritmo lo marca el cajón. Hombros, caderas y dientes, cajita y quijada. Con la llegada de las poblaciones africanas a las costas del Perú en la época colonial, también llegaron tradiciones musicales. Con el tiempo, estas tradiciones se mezclaron con la música española del siglo XIX, creando lo que hoy se conoce como música afroperuana. Los géneros de la marinera, el festejo, landó, tondero, la zamacueca y el contrapunto de zapateo, entre otros, tienen una rica tradición de bailes y rituales. Los instrumentos incluyen sonidos de guitarra con influencia flamenca, así como instrumentos de percusión, incluyendo cajón, cajita, güiro, cencerro y quijada de burro. Hemos escuchado tumba y cajón del estilo festejo, escrito y cantado por Cotito Medrano. Un quilombo, o también cumbé, rochela o palenque, es un término usado en Iberoamérica para denominar a los lugares o concentraciones políticamente organizadas de esclavos cimarrones que se emancipaban de la esclavitud en lugares con fuente de agua y cuevas, con alcaldes que ejercían su autoridad en el interior de los mismos. Andrés, yo no lo hago más, Andrés, yo no lo hago. ¡Gracias! En la mitad del siglo XV, un importante número de negros esclavos provenientes en su gran mayoría del continente africano, específicamente de Guinea y el Congo, se rebelaron y se acantonaron en la selva caribeña. A estos se les conoció como cimarrones, esclavos prófugos y rebeldes. Desde sus aldeas utilizaban el tambor para comunicarse con el resto de sus hermanos en cautiverio. En Panamá efectuaron diversos alzamientos contra las autoridades coloniales españolas, atacando las rutas entre Panamá y Nombre de Dios, lo cual puso en grave peligro el transporte y la comunicación entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. En 1548 ocurre una fuga de esclavos negros que organizaron un gobierno y reconocieron como rey a un esclavo llamado Bayano. La música de Panamá es el resultado del mestizaje, sobre todo el que se ha dado durante los últimos 5 siglos entre las tradiciones ibéricas, en especial las de Andalucía y Canarias, las indígenas americanas y las de África Occidental. Con esta rica herencia cultural, Panamá ha contribuido de forma importante al desarrollo de la cumbia, la décima, la saloma panameña, el pasillo, el bunde panameño, el bullerengue, el punto, el tamborito, la mejorana, el bolero, entre otros. Los congos es una cultura, género musical y bailable afrocolonial, concentrados principalmente en la costa arriba y costa abajo de la provincia de Colón, que se caracterizan por una expresión violenta y erótica al bailar y además asocian casi siempre una especie de representación mímica y teatral que tiene como temática episodios históricos del infame comercio negro, de la esclavitud y las consiguientes rebeliones negras durante los tiempos de la conquista y de la colonia. Asimismo, es considerado el género y baile de tambor más antiguo del Istmo de Panamá. Hemos escuchado del grupo Congo, Andrés, yo no lo hago más. Agua que no ha de beber, déjala correr. Agua que no ha de beber, déjala correr. Tan galleta no es buen tanto, déjala correr. En boca cerrada entra mosca, déjala correr. ¿Quién tiene casa de vidrio? Déjala correr. No le tira piedra al vecino, déjala correr. Más vale malo conocido, déjala correr. El afrocolombiano es el colombiano descendiente de negros africanos y sus mezclas, pardos, mulatos y zambos. Se suelen denominar a este grupo humano como negros, morenos, mulatos, niches, afros y otras denominaciones y eufemismos populares, además de afrodescendientes y las referidas a los raizales del archipiélago de San Andrés y a los habitantes de San Basilio de Palenque. El aporte de sus expresiones en la vida nacional es destacable. La cumbia, uno de los ritmos nacionales, habrían sido imposibles sin su participación. La confluencia de tradiciones africanas y europeas de la música que se conformó y consolidó en el litoral se manifiesta en los cantos de labor y en las zafras. En la cumbia y sus variantes se expresa de manera contundente el zambaje, es decir, la interacción de melodías indígenas con ritmos de origen africanos. La cumbia, el mapalé y el bullerengue también conservan típicas peculiaridades musicales africanas. Hemos escuchado de la mano de Lisandro Mesa y las hijas de la Niña Luz, Déjala correr. Yo tengo una burra briosa y andadora, yo tengo una burra briosa y andadora, que no se fatiga ya ninguna hora, que no se fatiga ya ninguna hora, burra, ya ninguna hora, burra, ya ninguna hora, burra. Yo tengo una burra, burra briosa y andadora, burra, que no se fatiga, burra, ya ninguna hora, burra, que no se fatiga, burra, ya ninguna hora, burra. Y esta burra tiene jazón en las patas. Esta burra tiene azog en las patas y se bebe el viento, yo fumaré a cata. Y se bebe el viento, yo fumaré a cata. Burra. Yo fumaré a cata. Burra. Yo fumaré a cata. Burra. Y esta burra tiene azog en las patas. Burra. Y se bebe el viento, burra, yo fumaré a cata. Burra. Y se bebe el viento, burra, yo fumaré a cata. Burra. Y sus cuatro cascos de hacer otro ton. Y sus cuatro cascos de hacer otro ton. Esto es un redondo. Burra. Y sus cuatro cascos burra. Y hacer otro ton burra. Son un redoblante burra. Y en mi corazón burra. Yo mandé la burra, burra. Desde el pueblo de Cata llevo a Bolivita y hasta Volburata te tumbo la burra, burra. Vuélvete a parar burra. Porque viene el mambo para descargar. Espuma, que el peso más fuerte y ella lo hace espuma, burra. Y ella lo hace espuma, burra. Y ella lo hace espuma, burra. Y ninguna carga, burra. Y a mi burra bruma, burra. El peso más fuerte, burra. Y ella lo hace espuma, burra. Y el peso más fuerte, burra. Y ella lo hace espuma, burra. Burra, tú no quieres ir a Choroní, burra, tú no quieres ir a Choroní, y ella alza el hocico y dice que sí, y ella alza el hocico y dice que sí. Dice que sí, burra, y dice que sí, burra, burra tú no quieres ir a Choroní, y ella alza el hocico y dice que sí, burra, pase con la burra, burra y hoy por Naiguatá, Ginesta y Antonia le cantan atrás, porque cordobea, porque me patea, porque cordobea, porque me patea, mi pobre burrita la pude enlazar, me dio por volver, hay un burro caimán, ay, bailame la burra, tú le sabes la. Y otro para atrás, yo cargué la burra con cuatro castigos, pasé por aporte buscar. La música afrovenezolana, conocida de forma popular como tambor, es una expresión artística traída por esclavos africanos en la época colonial. Con el tiempo, el ritmo fue perfeccionándose, pasando a formar parte del acervo cultural local. Es un lenguaje artístico que se encuentra conectado a un pasado histórico que hasta la fecha es muy practicado por los venezolanos que se encuentran incluso fuera del país. Los artistas más experimentales de fusión combinan rumba, jazz latino, el joropo, la salsa y otras formas de música latinoamericana con el tambor. Entre los tambores o ritmos de tambor se encuentran el tamunangue, el sangueo, el golpe de San Millán, la fulía, la mina, entre otras. Un Solo Pueblo es una agrupación venezolana formada en Caracas en 1976 que ejecuta géneros tradicionales como la parranda. Es uno de los grupos folclóricos más conocidos y celebrados del país, cuyo trabajo ha servido para rescatar y difundir mayormente la música afro-venezolana. Hemos escuchado su canción La Burra. En Venezuela existieron, a partir del siglo XVI, tres tipos de organizaciones de cimarrones o esclavos fugitivos. Estas eran los cumbé, las rochelas y los palenques. Las poblaciones más retiradas del dominio criollo o español se conocen como cumbé en Río Chico, virongo en Barlovento. Otros cumbés fuertes se restablecieron en los valles del Tuy, igualmente en los llanos de Barcelona y otros cerca de Curiepe. El primer palenque registrado fue en el año 1552 y se formó después de la rebelión dirigida por el negro Miguel acompañado de indígenas. El refugio más famoso del colonialismo en Iberoamérica fue el Quilombo de los Palmares, en el Brasil. Tenía una población de más o menos 15.000 esclavos rebeldes y se mantuvo durante casi todo el siglo XVII. Las tropas reales portuguesas usaron 6.000 soldados y les costó 2 años rendirla. A partir de los años 80 se inició un proceso de justicia histórica, siendo reconocidos y delimitados como quilombos los territorios históricos ocupados por las comunidades y sus habitantes como quilombolas. Se han contabilizado unas 15.000 comunidades quilombolas dispersas en 16 estados del territorio brasileño. Ninguém ouviu soluçar de dor no canto do Brasil. Lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. De revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Mas que agonia. La música creada por los afrobrasileños es una mezcla de influencias de toda la África subsahariana con elementos de la música portuguesa y en menor grado amerindia, que produjo una gran variedad de estilos. La música popular brasileña está influenciada fuertemente por los ritmos africanos. Las expresiones de música afrobrasileña más conocidas son la samba, el maracatú, el coco, jongo, carimbó, lambada, macise, maculele, como aconteció en todas partes del continente americano donde hubo esclavos africanos, como aconteció en todas partes del continente americano donde hubo esclavos africanos, la música hecha por los afrodescendientes fue inicialmente despreciada y mantenida en la marginalidad, hasta que ganó notoriedad en el inicio del siglo XX y se hizo la más popular en los días actuales. Clara Nunes fue una de las cantantes brasileñas más reconocidas y ha sido considerada como una de las más importantes cantantes de samba en Brasil. Hemos escuchado la canción Canto das Três Rajas. En Montevideo y otras ciudades con marcada presencia de esclavos tal como Colonia y Durazno, de mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, esclavos y libertos se reunían en las afueras de la ciudad. En Montevideo, aquella zona de extramuros quedaba al pie de la muralla, y dado que en tiempos de esclavitud las condiciones de trabajo no eran demasiado arduas ni exigentes, siendo mayormente dedicadas al trabajo doméstico. Estas reuniones eran frecuentes y permitidas. Es por esta misma razón que los intentos de escape y revueltas eran poco frecuentes, siendo permitidos además otros medios de ganarse la libertad, ya sea por medio de compra obtenida por trabajo independiente o por ser conchavado en el ejército como pago. En caso de que dichas fugas sucediesen, el negro fugitivo, al igual que el matrero y el gaucho, solía refugiarse en tolderías de indígenas y ocasionalmente propiciaría malones o simplemente vagaría la campaña pasando a ser un integrante más del gauchaje. Mirá los muchachos, todos juntitos. Arriba, Nueva York, arriba. Tengo un candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí. Solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: ¡qué calor hace en abril! ¡Acalorada la muchacha! Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda con tambores, algún tango de Gardel y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril. Suavemente me decía: qué calor hace en abril. Los muchachos de la barra callejera que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda con tambores, algún tango de Gardel y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril. Suavemente me decía: qué calor hace en abril. Suavemente me decía: qué calor hace en abril. Suavemente me decía: qué calor hace en abril. ¡Toma! En cuanto a las reuniones en extramuros, estos centros de reunión se conocían como recintos o quilombos, y en ellos se sucedían danzas y rituales de origen africano que se fueron mezclando e incorporando con la cultura local, formando parte del mestizaje cultural y sincretismo religioso que dio origen al tango y al candombe. Y también derivó en el conjunto de creencias religiosas y sincréticas que se conocen como quimbanda, umbanda y candomblé, y que tradicionalmente se englobaron dentro de la cultura popular bajo el nombre despectivo de macumba. En Montevideo, estos quilombos sucedían en las afueras de la ciudadela, que luego de abolida la esclavitud irían a habitar los nuevos libertos, tal como su nombre, libres, pero sin medio de ganarse la vida. Esta zona, que ocupaba parte de los actuales Centro y Barrio Sur, se les conocía como El Bajo, y hospedaría más adelante al inmigrante y al despojado de la campaña. En tal marginalidad abundaban el vicio y la prostitución, y es probablemente por esto que la palabra quilombo tomó la acepción de nuestros días. El candombe es una manifestación cultural sudamericana, relacionada en primera medida al toque de tambores. Tiene un papel significativo en la cultura del Río de la Plata en los últimos 200 años. Y es una manifestación cultural originada a partir de la llegada de esclavos africanos, constituyendo una fusión de rasgos musicales, religiosos y de danzas de diversas tribus africanas presentes en el sur de América en la época de la colonia. Existen manifestaciones propias de candombe desarrolladas de la época del virreinato hasta ahora, en Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Y en este país aún conserva su carácter religioso, como se ve en Minas Gerais. Hemos escuchado al cantante Rubén Rada con su canción Candombe para Gardel. Los intérpretes y compositores de calipso que han estudiado la cultura musical de dicho movimiento son conocidos como calypsonians. La creatividad de algunos de ellos hace que sean capaces de improvisar un calipso a partir de cualquier tema, llegando a competir entre ellos en sesiones ad hoc realizadas durante el Carnaval de Trinidad y desde los años 50 en competiciones organizadas. A principios del siglo XXI, uno de los más célebres calypsonians era el costarricense Walter Ferguson, quien hasta su fallecimiento a los 103 años fue considerado el rey del género musical, conocido como Gabit o bien el rey del calipso. Everybody running out to shake his hand. From him was a boy, he learned guitar. The great instrument that make him a star. You should have seen him touching the string. I said the man really can do his thing. Calypso, the people them start to run and shout. What the rebels is a true band Calypso, yeah. Everybody running out to shake his hand. From him was a boy, he learned guitar, the great instrument that make him a star. You should have seen him touching the string. Said the man really can do his thing. Here's where he gets his inspiration. Singing about the old ones or the young ones. Following his father feel. Listen to the guy singing Calypso. You're not into him, the great mighty Segundo. Segundo, ah, Segundo, eh. You are the father of Calypso. Segundo, Segundo, we gonna follow your example. Cagüe Calypso nació en el Caribe Sur de Costa Rica. Su objetivo es rescatar la música calipso y todas las tradiciones que le rodean. Hemos escuchado la canción Segundo, The Father of Calypso. Recordemos que los africanos llegaron a Cuba desde los tiempos de la conquista en el siglo XVI y desde entonces se vieron obligados a trabajar bajo condiciones infrahumanas para los colonos y hacendados que vieron en Cuba su cuna de enriquecimiento. Los maltratos y represalias a los que fueron sometidos intensificaron sus necesidades de liberación y emancipación, como en toda Latinoamérica. Así muchos subían a los montes para esconderse de los ranchaderos y sus sabuesos y poder vivir en paz. Por sus elevaciones y numerosos sistemas cavernarios, Viñales se convirtió en un sitio propicio para el escondite de los esclavos provenientes de La Habana y Matanzas. Allí construyeron su refugio, un espacio para vivir en comunidad donde todos eran aceptados mientras no delataran su ubicación. Las innovaciones musicales de Cuba como derivadas de la interacción entre los esclavos africanos que se asentaron en las grandes plantaciones de azúcar y los españoles que cultivaron el tabaco en pequeñas fincas, los esclavos africanos y sus descendientes crearon variados instrumentos de percusión y conservaron los ritmos que habían conocido en su patria. Los instrumentos más importantes fueron los tambores, de los cuales hubo originalmente unos 50 tipos diferentes. En la actualidad, solo el bongó, las congas y los tambores batá son vistos con regularidad. También son importantes las claves y el cajón. Las claves todavía se utilizan a menudo y los cajones se utilizaron ampliamente durante los periodos cuando fue prohibido el tambor. Además, existen otros instrumentos de percusión en uso para ceremonias religiosas de origen africano. Evidentemente, el origen de grupos africanos en Cuba está relacionado con la larga historia de esclavitud en la isla. Cuba fue el último país de América en abolir la importación de esclavos y el penúltimo en decretar la liberación de los esclavos. Hemos escuchado la canción Congo Yambumba de Los Muñequitos de Matanzas. Los afroecuatorianos son un grupo étnico compuesto por ecuatorianos de ascendencia negra subsahariana. Como consecuencia de los movimientos migratorios internos del siglo XX, existen también importantes asentamientos afroecuatorianos en Quito, norte del Oriente y en el Valle de Catamayo. El aspecto más visible y conocido de la cultura afroecuatoriana es la música. Se caracteriza por usar marimbas, bombos y otros instrumentos. Por un lado está la música negra de la provincia de Esmeraldas, ubicada en la costa norte del país, donde los hombres y mujeres de esta comunidad cantan relatos y poemas, acompañando sus interpretaciones con movimientos rítmicos del cuerpo en diferentes eventos de carácter ritual, religioso o festivo. Caramba, mi que caramba, caramba, mi que caramba, mamita me está picando, mamita me está picando, me pique el piripipi, me pique el piripipi, mijita no se lo rasque, mijita no se lo rasque, que a mí me rascaba. La música de marimba se toca con un xilófono de madera de palma, equipado con tubos resonadores de bambú, y se acompaña con el cununo, que es un tambor, el guaza y las maracas. Hemos escuchado la canción Caramba de Papá Roncón. Podemos concluir que los cimarrones han sido una parte bastante importante y el origen de todo lo que es la música tropical. Y de esta forma llegamos al final del programa de hoy, recordando que Cuchufrito y sus sonidos del trópico será transmitido todos los miércoles a las 8 de la tarde y en redifusión los sábados a las 7 de la tarde. No olvide visitar nuestras redes y escuchar nuestros podcasts en ondaterral.com. Gracias por escucharnos. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts.